calle, barrio, ciudad o nación. No importa dónde, por todos los lados. Pensar local solo cierra los ojos. Chico prodigo, cultura al mendigo. Te vistes como tele y actúas como gringo. Mientras tanto olvidas lo que sos. Se apaga la voz y no se oye la tos. En la visa, ya tu pasaporte se vuelve la repisa. No te interesa para nada la salsa. Sincérate, no seas como tus pestañas falsas. Habla con acento, no te sale bien. Así persistas en intento, no tiene fundamento. Eres latina y no sabes quién es la voz. Qué buen desgraciado que el cerebro te lavó y te malogró. Tu raíz cortó y se fue. No puede ser que tú no puedas ver que te cantó con su boyu mamacel. Y ahora plancha barra y se calama su becel. Ay, qué pena, penita, pena. Que no lo tenga en su corazón, son, son que te canto que no lo tengas. Que pierda su identidad. Y yo me quedo hasta que amanezca. Con mi gente, con mi fiesta y mi bandera. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est. En tus manos, en tus ojos, en tu pie puedes ver. ¿Nota la diferencia?